Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. ¡Viva Anarquía! En la siguiente entrevista, el compañero Víctor de Bucarest cuenta sobre las protestas masivas en contra de la extracción de oro en Rosia Montana, en Rumanía. La entrevista ha sido realizada a mediados de septiembre de 2013 por el programa de radio anarquista Charna Luka, que significa hoyo negro, de Ljubljana, la capital eslovena. So now we will continue in English. We will talk with comrade from Bucharest. Hello, Victor. Ok, seguimos ahora en inglés. Estamos hablando con un compañero de Bucarest. Hola, Victor. Hi, I hear you. Hola, los escucho. Cool. So we can just start with the topic, huh? Muy bien, entonces podemos comenzar con el tema. Right, let's get into the subject. Sí, vamos al tema directamente. So please describe the... Por favor, describe las razones políticas para vuestra campaña de antiminas de oro. Mining campaign that you are having. The gold mining project started by, el proyecto de la mina de oro es una joint venture o empresa conjunta entre el gobierno rumano y la empresa canadiense Gabriel Resources. Esta desde hace más de 15 años que intenta abrir la mina de oro más grande en Europa a cielo abierto. Cuando hablamos de las razones políticas para la campaña antiminas de oro, hablamos naturalmente de la alianza, este cuasimatrimonio entre el Estado rumano y el capital financiero internacional, porque los shareholders, es decir, la mayoría de los accionistas de este proyecto de minas de oro, son algunas pocas empresas de Wall Street y de gente que especula en los mercados de acciones. El proyecto con el oro rumano fue iniciado por un negociante rumano llamado Frank Timmis, especializado en recursos geológicos. Él allanó el camino para este acuerdo entre el Estado rumano y una firma canadiense que puede quedarse con más de un 80% del oro extraído, mientras el Estado rumano solo percibe un 20%. La opinión pública en Rumanía estaba, según mi impresión, muy indignada sobre esta alianza y por la falta de transparencia en este negocio entre el gobierno y la empresa de hace 15 años. Gracias al trabajo investigativo de periodistas independientes de Rumanía, este tristemente célebre acuerdo pudo ser dado a conocer públicamente. Y desde entonces se conocen cada vez más detalles del acuerdo secreto entre políticos rumanos y la empresa de acciones canadiense. Cada vez más gente se informa de detalles cada vez más inauditos de este abuso, como se le llama aquí. Bien, ¿me puedes contar algo sobre los éxitos que ha tenido esta campaña Antiminas de Oro hasta ahora? ¿Cuáles eran las exigencias principales de la gente? El mayor éxito de la oposición antioro, y aquí hablamos principalmente de un pequeño grupo de ONGs ambientales y campesinas del pueblo en la región de Rosia Montana, es el bloqueo del proyecto desde hace más de 15 años, debido a la campaña y diversas leyes de protección al medio ambiente y ordenanzas que han sacado adelante las organizaciones de la campaña para parar el proyecto. Ese es el mayor éxito hasta hoy. Ahora la licencia de extracción acaba de vencer para extraer el oro con cianuro bajo el pueblo y debe ser prolongada por el gobierno rumano. Para el proyecto se invirtieron enormes sumas de dinero en propaganda. La empresa prometió muchos puestos de trabajo y un fortalecimiento de la economía rumana. Sin embargo, un pequeño grupo, que comenzó hace 14 años con su campaña, ha logrado parar el proyecto hasta ahora. El proyecto se había congelado hasta el otoño, o mejor dicho, la primavera, cuando el recién elegido gobierno rumano comenzó a poner en subasta la herencia de recursos naturales y a otorgar permisos que necesitan los ministerios de Cultura, Economía y Medio Ambiente. Todos los permisos que permitirían a la empresa comenzar con el proceso de expropiación fueron otorgados. Pero lo que causó mayor conmoción entre la población fue que el gobierno, y esto tendría que haberlo mencionado ya al principio, porque fue la razón que incendió las protestas, a fines de agosto decretó la llamada Ley Especial de Fomento de Inversiones, especialmente en el sector aurífero. Esta ley le permite a empresas expropiar a la gente del pueblo en nombre del Estado para comenzar con los trabajos de extracción. En pocas palabras, el Estado rumano ha creado todas las condiciones legales en nombre del interés nacional para que también empresas puedan llevar a cabo expropiaciones. Esta es la razón más importante como causa de las protestas. Ahora, después de 2 semanas de protestas en que el gobierno decidió abolir la ley, está todo abierto. Porque el gobierno hizo una petición al Parlamento y allí habrá que tomar una decisión en las próximas 2 semanas. Entonces, todas están esperando. Everyone is waiting. So, what about these protests? ¿Cómo andan las protestas? ¿Va mucha gente? ¿Y los que protestan, se trata para ellas solo de una prohibición de la extracción de oro con cianuro o vamos allá reivindicando también cuestiones estructurales, económicas y políticas? Further than just to ban the gold mining with cyanide. Más bien no. Por supuesto que todas aquellas que están por un cambio social tienen la esperanza de que sea así. Y hay gente que intenta ampliar el espectro de temas y de vincular Rosia Montana con otras decisiones desastrosas en el campo social y político, como por ejemplo la privatización masiva de empresas públicas, los despidos, la privatización del sector de la salud, etc. Pero hasta ahora sin éxito. La alianza no se ha podido ampliar hasta ahora. Pero lo que podemos observar actualmente en la capital, Bucarest, es muy interesante porque por primera vez en 24 años se pueden leer tantas consignas anticapitalistas en pancartas y panfletos, incluso en los medios online. Esto tiene que ver con que se trata de gente joven, menores de 40, es decir, de 20 a 30 años. Mucha gente se organiza vía internet con ayuda de medios sociales, etc. Y aunque la posición anticapitalista es todavía una minoría, la posición de crítica al mercado va lentamente aumentando. Con esto quiero decir que hay gente que cuestiona el sistema económico de explotación y el capitalismo de libre mercado, así como el capitalismo neoliberal que está siendo experimentado en nuestro país desde hace 20 años. Por esto se llama formas igualitarias de organización social y económica. Bien, ¿nos puedes decir algo sobre la composición social de la gente que participa en las protestas en Bucarest? Y tal vez un par de palabras sobre el grupo en el que tú eres activista. En estas protestas, y aquí hablo de mi grupo, hemos participado más bien a nivel individual y no como grupo con un mensaje claro o con repartición de materiales. Existe, sin embargo, un pequeño bloque anticapitalista de unas 10 a 15 personas que llevan banderas negras y tienen consignas contra la extracción del oro a nivel mundial. Tratan de vincular con activistas de aquí las actividades de la firma canadiense en el sur, es decir, en el sur global, en Perú, Bolivia y otros estados sudamericanos. Pero para volver a la composición social de las protestas, como tú dices, la composición es en cualquier caso de una orientación más de clase media que lo que fue hace un año y medio, en el 2012. Cuando se trató de la privatización masiva en el sector de la salud, en las primeras semanas vimos un espectro amplio de gente provenientes de muy diferentes contextos sociales, niveles y clases. Ahora se trata, en cambio, de una mayoría de gente, de un 80%, 85 o 90% de gente con alto nivel educativo, con o sin trabajo, que hablan varios idiomas, muy bien vestidos, que andan en bicicleta y que tienen la posibilidad de viajar al extranjero. No son necesariamente gente política. Muchos han salido por primera vez a la calle. Por supuesto, fueron motivados por los llamados a la anticorrupción que vivimos cada día y ninguna persona normal podría tolerar ese nivel de corrupción masiva. Las protestas no son muy distintas a las de hace un año, pero vemos más gente en la calle que por cualquier otro tema en Rumanía. Okay, Victor. Sorry to interrupt you, but Bien, Víctor, perdona que te interrumpa, pero tenemos poco tiempo. Tenemos que seguir con el programa. ¿Tienes todavía algún mensaje breve que quisieras compartir con nosotras? Mi mensaje, pero también nuestra esperanza y nuestro objetivo en que tenemos que ampliar el alcance de nuestras exigencias, es decir, el contexto de los problemas y vincularlos con los desastres sociales, económicos y ecológicos que vivimos. Solo así podemos lograr fortaleza. Si establecemos este vínculo, se lograría cuestionar al sistema como tal. Pero mientras nos quedemos con los aspectos ecológicos o en la cuestión de la corrupción en la campaña Rosia Montana, no vamos a tener éxito. El Departamento de Relaciones Públicas de la empresa y la alianza entre la firma y el Estado tienen un enorme tesoro de experiencias cuando se trata de acallar las protestas y de mandar a la gente a su casa. La última novedad es que el primer ministro rumano dio una declaración de prensa que dice: «Vamos a retirar el proyecto de ley. Las protestas lograron su fin. Se pueden ir a su casa ahora». Eso sería lo peor que podríamos hacer. No tenemos que confiarnos porque cuando las protestas por esta catástrofe ecológica terminen, habremos perdido todas. Okay, Victor. Thank you very much for your time. Bien, Víctor, gracias por tu tiempo. Mucha suerte en vuestra lucha y esperamos escuchar pronto de ti. Let's hope to hear each other soon. Of course, and also wishing the best, like best luck and. Por supuesto. Y nosotras les enviamos nuestros mejores deseos y cordiales saludos a las eslovenas que luchan contra las medidas de austeridad y por un cambio económico en su país. Like other measures and economical changes in their country. Okay, thank you. Goodbye. Okay, muchas gracias. Hasta luego.